el 50 nacional de sonido de Radio Nacional de Chile, vía satélite desde Madrid. Chile, 11 de la mañana y 30 segundos, 17 horas y 30 segundos en España.